Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta 106.3 MHz, la radio que funciona en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 6010 y 11 de la Ciudad de La Plata, de acá, transmitiendo para todo el resto del universo, la galaxia y aledaños, ¿por qué no? Total, lo hacemos vía internet, radionautafm.wordpress.com, aquellos que no quedan lejos del alcance del super transmisor del 106.3. Queremos darle las buenas noches a la señorita Marcela Covino. Buenas noches. Olé. Buenas noches. Pensaba que iba a decir Yolanda. Nah, hoy no. Bueno, y del otro lado está el as de los conmutadores, computadores y de consolas, el señor Matu Operator. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan hoy? Todo lindo, para ser lunes demasiado, diría alguno. Tiene un acompañante por ahí. Sí, Santi. Vino mi hermano de Mar del Plata. Ajá, vino a supervisar la operación técnica del programa. Sí, estaba muy bien. Muy preocupado por cómo estaba saliendo, así que... va a cumplir con su misión. Bueno, Santi, muy buenas noches. Un verdadero placer. Así que bueno, queremos comentarles que hoy vamos a tener dentro de un rato a la gente de Super Nadie charlando un rato con nosotros. También vamos a tener algunos cumpleaños, gente que festeja años, uh-huh. Nico Olivieri, entre otros, gente como Josh Ritter, que cumple años, y también, ¿por qué no?, este muchacho llamado Elvin Bishop. Y, es un muchacho grande. Claro, y gente que también que se festeja en algunas partidas hacia el otro lado, como la de Elliot Smith. Y la de Shannon Hoon, aquel que fuera cantante de Blind Melon y alguna vez lo hubieran sindicado como hermano de Axl Rose. No, sino más. Porque los dos eran de Indiana y dijeron, son re parecidos, son re glamorosos, entonces son hermanos. Pero bueno, resulta que no. Y el gordo Axl sigue sus días hoy así viviendo mal, digamos, mal de plata, seguramente no. Y bueno, Sharon Hoon ya no está entre nosotros. Así que lo vamos a recordar seguramente con un tema de Blind Melon, su banda, mientras estuvo sobre acá, sobre el planeta Tierra. Uno que parecía que estaba muerto, y no precisamente de risa, era el señor Lemmy Kilmister. Estuvo así, también es un señor grande, tiene 67 años, ya no se cocina el mervor. Ha venido últimamente, viene a los tumbos. Viene baqueteado Lemmy, el tío Lemmy para todos los amigos. Sin embargo, tras algunos meses de cierta incertidumbre por los problemas de salud justamente de su líder Lemmy Kilmister, Motorhead estrenó hoy un videoclip de un tema que se llama Heartbreaker, rompe corazones, irónicamente. Es decir, los problemas cardíacos de Lemmy... tienen que ver con eso de que tenía un problema del bobo. Bueno, lamentablemente nuestro amigo Lemmy no va a poder tomar más su bebida favorita, que era ron con Coca-Cola, porque el tema del azúcar lo está haciendo mal. Debe tener diabetes, alguna cosa así. Es un señor grande ya. Así que bueno, se ha tenido que bajar de esa. Dice, bueno, este tema es el tema adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de estudio de... El vigésimo primer disco, 21 discos de estudio tiene ya Motorhead. También tiene más años que La Injusticia. El disco se va a llamar Aftershock. Uh-huh. Y bueno, tenemos obviamente, como no podía ser de otra forma, el corte adelanto de Motorhead, porque nosotros tenemos fuentes así muy truchas que nos permiten hacer estas cosas. Dice estar preparado para morir ya. Claro, ¿no? Él le ha pegado por ese lado. Dice, la muerte es inevitable y no me preocupa, ya estoy preparado, dice el tipo. Que sí, creo que a esta altura de su vida ya se dio cuenta que está viviendo como de regalo, ¿no? 67 añitos y haber tenido semejante vida de excesos. El tipo dice, no podría quejarme si me muriera mañana, ha sido bueno. Claro, por eso. Sí, ya está. Bueno, sea como fuere, Motorhead tiene ahora una agenda bastante cargadita con lo que se respecta a fechas. Le digo así, por ejemplo, en noviembre toca Zurich, París, Bélgica, Nottingham en Inglaterra, Newcastle, dos fechas en el Brixton Academy de Londres, en Wolverhampton, también en Inglaterra, en Manchester, en Glasgow, en Escocia, Berlín, Frankfurt, Stuttgart, Múnich. Toca día por medio, digamos, todo noviembre, y en diciembre ya tiene fechas el 2, el 3, el 6 y el 8 y el 10, o sea, en Düsseldorf, en Hamburgo, en Dinamarca, en Noruega y en Finlandia. O sea que el tío Lemmy ha vuelto con todo. Esperemos que pueda cumplir con todo ese... Claro, porque ya la última gira del pasado verano medio que estuvo zapateando porque... Y de hecho tuvo que bajarse del escenario y ir a internarse. Exacto, se tuvo que guardar, pero bueno, bienvenido sea tío Lemmy de vuelta a la acción. Bueno, dice que no quería dejar a sus fans tirados, por eso... Claro, se debe al rock and roll, claro. ¿Qué va a hacer? Tenemos vías de comunicación, dígamelas. Dígalas usted, que las tiene más a mano. No, más a mano imposible las tiene vos. Teléfono 451-6917 para comunicarse con nosotros. Y si no, lo pueden hacer al grupo Condición Extraños, al grupo de Facebook. Y bueno. Condición Extraños 106, Radio Nauta 106.3. No mezcle gordura con hinchazón. Bueno, discúlpeme. Yo tengo un sueño, como dijo Martin Luther King. Y ahí nos pueden... ¿Qué? Que un día alguien nos llame. Antes que termine el año. La gente nos llama por teléfono. Ya está comprobado, la gente lo llama por teléfono. Somos víctimas de la tecnología, creo. Tanto Facebook, tanto... Vamos a poner un Twitter, vamos a hacer un Twitter para no hacer bien. Yo tengo Twitter personal, pero tuiteé una vez cada 4 años. O sea, tengo 25 tweets en los últimos 3 años. O sea, no voy a generar nunca un trend topic ni nada de eso. Soy un maldito perdedor del Twitter. Bueno, yo no tengo Twitter y... Sí, no me interesa tener Twitter. Ya va siendo hora, doña. No me interesa, señor. Bueno, déjelo ahí. Muy bien, vamos a arrancar entonces Condición Extraño número 26. Mientras está Iván de Super Nadie merodeando por las instalaciones de Radio Nauta 106.3. Se me mueve el micrófono. Vamos a escuchar el corte adelanto del disco de Motorhead, que es Aftershock. Y el tema se llama Heartbreaker, recién bajado. Gracias a los buenos oficios de una paginita que no creo que pienso de ver el nombre, pero que me hace toda la vida mucho más linda. Destroy. Misión Extraños, desquiciadamente inimputables. Muy bien, así pasaba Heartbreaker, Rompecorazones, el nuevo corte adelanto de Motorhead, que va a estar sacando su disco nuevo la semana que viene y se va a llamar Aftershock, el disco número 21. Hablando de 21, hoy es 21 de octubre y hay gente que cumple años. Y estamos hablando de, por ejemplo, el señor Nick Olivieri. Para aquellos que no les dice nada, Nick Olivieri nació en Los Ángeles, California, y fue el bajista de una de las bandas seminales de un estilo que se llama Stoner, y estamos hablando de Cayuse, esa que también tenía a Josh Homme, por ejemplo, entre sus integrantes, y que después el tiempo los juntara para convertirse en Queens of the Stone Age de nuevo, y que después, por allá por el 2004, fuera expulsado por justamente por el mismísimo Josh Homme de Queens of the Stone Age. Le dio el Olivieri, justamente. De ahí viene su apellido, le dio el olivo. Bueno, nadie puede negar la importancia de este músico, guitarrista, bajista, cumplía las dos cosas. Pero bueno, ahora está al frente de su propio proyecto que se llama Mondo Generator. Y hablando de cosas así stoner, el viernes pasado, casi accidentalmente, tuvimos una visita internacional en condiciones... Muy accidentalmente. Sí, sí. En la otra versión de Condiciones Extrañas, en la de Radio Lumpen, hubo gente que pasó, vio luz y subió. Y estamos hablando de una banda de Brasil, se llama Fuzzly, muy, muy entroncada en el sonido stoner. Sí, muy natas, muy... Sí, desértico, rutero, sí. Viajador. Viajador, decía el loco. Sí, mucha... Música viajadora. Sí, tiene cosas progresivas, claro, también. De la mano de un chico de Rosario, que tiene un programa de radio también en Rosario, que estuvo haciendo la movida para traerlos a Argentina... Tenían una fecha en Rosario que fracasó, o sea, no se hizo la fecha, se cayó, y estuvieron tocando la semana pasada acá en La Plata junto a un par de bandas como Miasma y toda esa gente, la gente de Cuco, toda esa pandilla, la pandilla Caracol Rojo, y tocaron este viernes mismo, o sea... Se iban al oeste, o venían del oeste. Minutos después de estar en condiciones extrañas tocaban en 1911 con Supersivo. Después tocaban el domingo en Capital y el sábado en Capital y el domingo en Moreno, para después cruzar la cordillera y seguir su gira rumbo a Chile. Y estamos hablando de un trío brasilero de un pueblito cerca de São Paulo. Sí. Yo quedé como el rey de los demagogos porque estaba con la remera de Sepultura. tan chupacumba a ser. No, era simple coincidencia. Pero bueno, uno me dijo un comentario, mira, son las Sepultura, es Sepultura, papá. Es como decir la banda del barrio, es eso. Muy simpáticos los brazucas, suenan muy bien, terrible banda. Estuvimos todo el sábado poniéndolo una y otra vez porque estaba muy bueno. Exacto, nos quemamos todo el sábado a la tarde escuchando Fuzzly, esta banda, que después vamos a googlearla bien para saber de dónde rabanitos son, pero es que decir, es como el Tolosa de Sao Paulo. Ni más ni menos. Ahí nomás, a un par de cuadras de la populosa ciudad brasilera. Pero bueno, sé que de Stoner estamos hablando. Entonces vamos a escuchar en primer término a Gardenia, de Cayuse, uno de los grandes hits que tuvo la banda del combo Olivieri Homme. Y después el segundo tema, que en realidad es el primer tema completo, porque el primer tema dura 32 segundos y es puro ruido nada más. Un tema que se llama Abyss. Ah, estos chicos cantan en inglés. O sea, ¿quieren ser los nuevos Sepultura? Maybe. Pero bueno, vamos a ver, no sé, vamos a presentar en Radionauta 106.3 a esta banda que estuvo girando por La Plata en dos fines de semana consecutivos y nadie se enteró. Fuzzly, después, sonando en Condiciones Extrañas. We'll be right back. extraños, desquiciadamente inimputables. Esos momentos especiales. Te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. Dos estilos para un mismo placer. Cuatro cincuenta y uno, sesenta y nueve, diecisiete. Radio Nauta FM 106.3. Cuando son las 22 horas 34 minutos en toda la República Argentina y alrededores, eso dicen. Aunque la verdad, nosotros más allá de lo que pase, más allá del 32 lo que pase. Usted tiene esa postura y la verdad que no le favorece para nada. No. Me hace ganar más odios que afectos. Sí. Eso sí. Bueno, antes que nada, de meternos con la historia de Josh Ritter, que vamos a estar charlando un ratito de eso, hay algo que desde Condiciones Extrañas queremos repudiar bajo todo punto de vista, y es el incendio que se produjo en el Centro Cultural, sí. Así, accidentalmente, sí. En el galpón del Tolosa. Que obviamente a todas luces parece ser un atentado. porque quemaron todo lo más inflamable, que eran unas colchonetas y unas cosas que al final terminaron tomando todo, pero bueno, parece que la cultura platense a mucha gente le molesta, ¿verdad? ¿Sabes por qué, no? Porque además tiene ruido, porque hace cosas que no debería hacer, porque no, dice cosas que no debería decir. En ese lugar donde está. Pero bueno, parece que, o sea, y no es el primer caso tampoco, sino que sistemáticamente los centros culturales se ven afectados por este tipo de extrañas circunstancias. Recordemos que estamos en periodo... Porque de hecho no robaron nada. No, por eso, estamos en periodo preeleccionario, vaya a saber de qué lado de la taba cayó la cosa. Y siempre hay algún muchacho que tiene la mano pesada y tiene ideas así como diciendo, bueno, si no están de nuestro lado, no están del lado de nadie. Y toma este tipo de determinaciones. No se robó nada, así que no. Posiblemente el motivo de robo no haya sido la causa de este desmán. No, rompieron. Así que prendieron fuego innecesariamente. Rompieron, quemaron y nada. Justamente donde más daño se podía hacer, porque es todo el trabajo que han estado haciendo durante los últimos 6 años, parece que remetieron con todo y no... Exacto, las aulas, justamente donde se daban los talleres y todo eso. Así que bueno... Desde Condición Extraños, y supongo que de todo Radionauta, el más encendido repudio, y ya tenemos gente trabajando en eso. ¿Sí? No, una pena, porque son cosas que se llevan adelante a pulmón y que participa todo el mundo. Ahí había participado mucho el vecindario, la gente había apoyado, sí, mucho. Sí, como en muchos centros culturales, los vecinos lo terminan apoyando, pero siempre parece que estuvieran molestando a alguien. Bueno, dicho esto, vamos a meternos en el terreno que nos compete, por decirlo de alguna forma, y no me mire con esa cara. Nadie lo miró, pues ya sabemos para dónde va usted. Hoy cumple 37 años el cantautor y guitarrista norteamericano Josh Ritter, nacido en Moscú, pero en Idaho. ¿Sí? Cuando Josh era adolescente, escuchó Girl from the North Country de Bob Dylan y se compró una guitarra. Parece que fue así de fácil nomás. Escuchó esa canción y dijo, yo me voy a comprar una violita y voy a empezar a tocar. Más tarde, cuando se encontraba en la universidad estudiando para neurólogo, escuchó canciones de Leonard Cohen y Gillian Welch, y esto lo decidió intentar dedicarse de lleno a la música. En 1999 logró grabar en un estudio de la universidad su primer disco, Josh Ritter. Luego de graduarse, viajó a Escocia para estudiar música folk escocesa durante 6 meses. De vuelta en Estados Unidos, tuvo diversos trabajos a la vez que actuaba por las noches y vendía en esos shows él sus propios discos a una incipiente concurrencia de fans que tenía. En una de sus actuaciones conoció a Glenn Hansard del grupo dublinés The Frames, quien lo alentó a ir porque allá en Escocia se vendían y se escuchaba música, mucho la música de él, cosa que él en realidad no sabía. Si tengo el tema, lo están escuchando desde Londres. Sí, qué lindo. Un saludo para Piero y Silvina, que están en la nebulosa Londres y están escuchando. Piero y Silvina, que arrancaron, no sé cuántos años hace, pero arrancaron juntos. En el 92, un lugar que se llamó Tinto Gogo. No, mucho después, en el 94 se habrán ido, 95. Por eso, pero bueno, arrancaron el boliche bueno, en el 91. Pero arrancaron juntos y todavía están allá. Todavía siguen vivos. Y están escuchando, eso está bueno. También, fueron los fundadores de uno de los lugares míticos del rock platense, sí. Que es el Tinto Gogo, ahí en la esquina de 10 y 49. Que después se pasó, ya cuando lo vendieron y se fueron, pasó a llamarse simplemente El Tinto. Pero bueno, bocha de bandas pasaron por ahí, desde Los Brujos hasta Los Visitantes y todo ese tipo de bandas zarpadas que hubo en el principio de la década del 90. Bueno, todos pasaron por ahí. Así que bueno, un verdadero placer que estén del otro lado escuchando a miles de millones de kilómetros en la nebulosa Londres. Bien. Bueno, los años siguientes Ritter actuó en varios festivales como el de Cepanoma, Newport Folk Festival y Oxygen 2005, compartiendo cartel y escenario con artistas como Ron Sexsmith y Joan Baez. En 2005... Arrancaste por cualquier lugar, perdón. ¿Realizó, sí? Perdón, sí. Perdón que lo interrumpa. Habíamos estado en el momento que el muchacho se iba a Escocia y ganaba clientela y algunos dineros para grabar su segundo disco. Porque parece que en Escocia, habíamos dicho, lo escuchaba la gente y su disco se vendía muy bien. Con ese dinero graba un segundo trabajo de forma independiente que se llamó Golden Age of Radio. De lo grabado en la radio. Claro. Ahora, justamente, como bien. Ahora. Después parece que tras la edición que él lo graba en forma independiente, director Jim Holsen, un director de un sello independiente, sí. Signature Sounds of Wadeley, de Massachusetts, usó el disco y le ofreció remasterizarlo y publicarlo bajo su sello. El tema Me and Jigs salió como simple en Irlanda, donde Josh cada vez era más conocido, primero como telonero de The Frames y después en sus propios shows. Su tercer álbum, Hello Starling, debutó en el puesto número 2 de las listas irlandesas. Bien, arrancó bien. Ahora sí, los años siguientes Ritter sí actuó en esos festivales que mencioné hoy, como Sepo Mama, Newport Folk Festival y Oxygen del 2005, compartiendo cartel y escenario con artistas como Ron Sexsmith y John Baez. ¿Tú estabas viva, John Baez? ¿Está viva todavía? Sí. ¿Cómo no? Sí, no es tan grande. Creo que tiene 50... 50 cómodos. 50 y pocos, no sea así. En 2005 no realizó giras con la violinista clásica Hilary Hahn. Su cuarto álbum, The Animal Years, se publicó en 2006 y le siguió al año siguiente The Historical Conquest of Josh Ritter. Ambos trabajos recibieron excelentes críticas y Josh apareció en los programas de David Letterman en Estados Unidos y Jules Holland en el Reino Unido, y con eso ya cerramos todo el circuito, ¿no? Estuviste en esos dos, claro. Son Gardel, Lepera y todos los guitarristas. Muy bien. Actualmente, y tras la publicación de su sexto álbum, So Runs the World Away, en abril de 2010, y una extensa gira por América y Europa, siguió presentando en vivo su trabajo en Estados Unidos y su trabajo más reciente, The Beast. Léalo usted, por favor. The Beast in His Tracks está bien. Disponible en la página web oficial de Josh para descargar, así que para si les gusta Josh, sí. Ritter, pues van a escuchar algo, se pueden zambullir ahí en el www.joshritter.com y descargarlo. Bueno, hablamos de Josh Ritter, vamos a escuchar a Josh Ritter. ¿Sí? Lo que sonaba de cortina era un cover de Modest Mouse hecho por Josh Ritter, y ahora vamos a escuchar Wolves, Lobos, en la voz de Josh Ritter, feliz cumple. Y dentro de un ratito ya está la gente de Super Nadie acá instalada en los estudios de Radio Nauta 106.3. I still remember the time when we were dancing to a song that I'd heard. Face was simple and your hands were naked. I was singing without knowing the words. But I started listening to the wolves in the timber, the wolves in the timber at night. I heard this song when I looked in the mirror, in the howls and the moons around my eyes. So long, so high, so long, so loving me. I felt my eyes lifting up.

Era justo que agarraste el micrófono cerrado. Ahora parece que sí. Sí. Ahora sí. Bueno. Volvemos entonces. ¿Te puedes presentar de nuevo? Si no, no vale. Bueno, no, como te decía recién, mi nombre es Leo, soy el cantante de Super Nadie. Estoy con el Vasco, guitarrista, y Iván, baterista de Super Nadie. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, ustedes ya tienen unos cuantos años de trayectoria, no son novatos en el negocio. Así que bueno, cuéntenos un poco la actualidad de la banda, porque hacía rato que no sabía nada de ustedes. Mira, sí, como vos decías, en realidad hace ya unos cuantos años, de finales 2001, 2002, que venimos tocando. Y lo que andamos haciendo un poco este último tiempo fue presentar ¿Quién va a cuidar de vos?, que fue nuestro tercer disco de estudio, por decir de alguna manera. Esto que estaba sonando de fondo es parte del disco, el Alarma. Y un poco fue presentar este año y medio. Este disco grabamos prácticamente en casa, digamos, sacando algunas batas y eso, que fuimos de estudio. Después lo laburamos prácticamente en la casa de Diego, que es el otro violero de la banda. Así que prácticamente fue una producción de punta a punta hecha por nosotros, digamos. Y ahora andamos en la etapa de componer lo que viene a ser el próximo disco. Ojalá podamos a partir de diciembre meternos en eso de fondo. Bueno, este es el tercer disco de estudio, me decías. Sí, o sea, tres intentos que hicimos en estudio. La verdad que es esa. Hay uno en el medio con algunos temitas, que fue una especie de mito que sacamos en el medio. Pero sí, de entrar al estudio, de diferentes métodos de grabación, ¿Quién va a cuidar de vos? Fue el tercero. Bien, ¿ustedes sabían, los anteriores los habían grabado en estudios específicamente, o también lo habían grabado así medio en su casa? Como hace la gran mayoría de las bandas hoy en día, porque por suerte la tecnología por ahí permite que se pueda grabar bastante bien teniendo un poco de tecnología. Pero, o sea, ¿habían pasado por el estudio antes? Y pasamos por diferentes experiencias. La primera, Souvenirs Baratos, lo grabamos con Johnny Quelli, un amigo, en un estudio casero que él tenía en la casa. Esa fue la primera experiencia, haciendo primera experiencia él como atrás de los controles y nosotros adentro de la pecera. Después vino Girones, que quizás fue, digamos, la experiencia más profesional, si se quiere, que lo grabamos ahí en Estudios Argot con Gustavo Bilbao. Y después vino este que te contaba hoy, que fue el tercero, quizás con el que nos sentimos más cómodos por ahí, porque, digamos, el tema del laburo del sonido era más cercano, ¿no? Las bandas de rock por lo general lo que intentan es que en el disco o experimentás o que suene lo más posible parecido al vivo. Al vivo. Que es, por lo menos nuestra búsqueda hasta ahora ha sido esa, poder lograr en la placa el sonido en vivo, ese espíritu que uno siente que es lo que lo caracteriza. Ahora estamos todavía en esa búsqueda. Ojalá en algún momento podamos decir, bueno, vos grabás el disco que nos, digamos, que de alguna manera nos contiene. Claro, todavía no ha pasado del todo, digamos, no, uno va avanzando en ese caso. El disco que los termine de identificar en cuanto al sonido y que digamos, bueno, así sonamos. Sí, eso es la búsqueda, digamos, fundamental. Por lo menos para nosotros, como lo entendemos, digamos, hasta ahora. Bueno, ¿y cómo trabajan ustedes el tema de las composiciones? O sea, ¿hay uno que viene con la idea de las canciones o en general trabajan a partir de zapadas y van improvisando y generando temas a partir de ese laburo? Puede ser de las dos maneras que decías. A veces pasa eso, que alguien trae así una idea, un boceto, una cosa. Y hay veces que entre tema y tema, entre las listas que tocamos, siempre que estamos por tocar en vivo, tenemos una manera de laburar los temas, de tratar de ir con algo bastante decente al tocar en vivo. Y a veces entre eso sale alguna zapada y, sí, y bueno, todo es como propio, ¿no? Digamos que no hay en Super Nadie un esquema así, Bailey, Son Solar y Jagger Richard. Claro, sabes. Pero en el sentido que no lo hay porque no lo somos, ni ojalá, ¿no? Primero. Y en segundo lugar, nada. Y en segundo lugar, la joda de de que en realidad lo que hasta nos autoapretamos o nos apretamos entre nosotros es a que todos podamos ser parte de esto para enriquecer, para dar más intensidad o más paleta a la hora del sonido y de la letra misma. No ha habido nunca una dupla. Siempre, qué sé yo, por ahí el tema de las letras, así como soy un poco más verborrágico, también me gusta escribir, y de alguna manera ellos, para zafar de ese laburo, dicen que se sienten un poco representados en lo que uno escribe. Entonces, claro. Pero ahí, como decía, van una mixtura. Hay veces que vienen armaditos, hay veces que vienen melodías, hay veces que viene una forma de decir, y se va laburando. Porque si vos te quedás esperando que en la sala te venga el tema a la cabeza, te puede venir uno en 10 años, qué sé yo. Claro. Entonces la cuestión es esa. Se complica el promedio, digo. De que te encuentres laburando. De tomarlo como propio. No, también, somos hace tantos años, digamos, nos sentimos cómodos entre... En sí, somos más o menos... Fuimos siempre los mismos. O sea, la formación de la banda algo que viene estable desde el principio. La misma. Han pasado algunos músicos adicionales en percu, en saxo, algún piano, pero siempre tipos que entraron y salieron por diferentes motivos. No aguantan un poco enriquecer. Claro. El núcleo básico de la banda siempre fue el mismo. Sí, siempre fuimos las dos violas, bajo, batería y voz, los mismos desde el garaje hasta hoy. Y ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se armó la banda? Mirá, somos en principio de La Loma, de ahí de 21 y 40, de 20 y 34, de esa zona, Plaza Escuénaga, Plaza Güemes, mucha... y sacando Cabeza, que es el bajista, que es, digamos, ¿es el compañero? No sabemos. No, es compañero, fue compañero mío en la escuela. Ellos a su vez también vivían cerca y del barrio nos conocíamos de vista todos. O sea, fue un poco... El barrio es principal... aglutinador, si se quiere, digamos, de nosotros. Sí, en realidad éramos conocidos. Uh-huh. Nos conocíamos todos. Leo era más cercano al bajista, al Cabeza. Iván era vecino mío. A su vez era amigo de gente que era amiga de Diego. Nos conocíamos del barrio. Conocidos sí, del barrio. Puede ser como digamos, el elemento aglutinador de toda la movida. Sí. Y bueno, ¿dónde ensayaban? El primer lugar de ensayo, ¿dónde fue? Bueno, eso también ahí marcó bastante el tema de La Loma, porque anduvimos los primeros años siempre por ahí, por a veces 19 y 44, 23 y 35, o sea, en el quinche de mi vieja, en la casa de la madre de otro. Sí, sí. Hasta que, bueno, hoy usurpamos una casa y ensayamos ahí. Claro, ganaron una casa. Ganamos una casa por acá. O sea, casi legal, pero sí, digamos, la imagen... Quedamos sin vieja, viste, sin tío. Claro. Un día le dijimos a la abuela del bajista, vamos a venir a ensayar acá, y ahí quedamos, armamos, y las corrimos de un lado al otro, y ahí quedamos. Claro, o sea, arrinconaron a la venerable anciana y se quedaron con la casa. O sea, Pocha es... Ya hicimos firmar todo, ya está. Claro, ya está. Bueno, vamos a escuchar un tema de este disco, ¿Quién va a cuidar de vos? ¿Cuál has elegido, Iván, para sonar en primer término? Sabes que no me acuerdo ahora. Creo que El Fato del Pendejo, creo que era el primer... Bueno, vamos a escucharlo y después seguimos charlando con los chicos de Super Lady. Camino malherido por un amor sin honor, arrastro las que voy juntando las migas. No me digas que feo se ve, si ya sé. Alemán, entiendo el olfato ya. No soy un pendejo, no me digas que feo se ve, si ya sé que no sos mejor por mí. vida, mis mañas no van a cambiar a un intento y la mañana un cuchillo de acero alemán. Entiendo el fato ya, no soy un pendejo, no me digas que feo se ve si ya sé que no sos mejor por meter la cabeza y la boca del león. gmail.com. ¡Hey! Muy bien, seguimos en conversaciones extrañas con los chicos de Super Nadie, que se nos han venido de visita, así que bueno, vamos a seguir preguntando cosas, esas cosas que todo el mundo quiere saber y nadie se anima a preguntar. Bueno, esta es la pregunta de examen siempre. ¿Cómo definen lo que hacen? Así, en sus propias palabras. Mirá, más que definir en términos, no sé si vos lo preguntás, musicales, en qué lugar meterse, ¿no? Desde ese lugar me lo preguntás. Lo que se llaman son las malditas etiquetas, ¿no? Pero si son más un problema de ustedes que nuestro. Absolutamente. Más que un problema, es una manía. Claro. sin duda nos referenciamos en el rock. ¿Qué sé yo? The Clash, de Sumo. Y en ese abanico vamos caminando. Hemos ido, digamos, de alguna manera también modificando el sonido. De un sonido quizás más emparentado al rock barrial, a una búsqueda quizás más eléctrica, que está en transición, ¿no? Esto de que yo te decía que se fue la percu, se fue el saxo, fue una definición en un momento de decir, bueno, bueno, quedemos no despojados. ¿Para dónde queremos que ir? Somos, claro. ¿No? Igual, es una opinión mía, por ahí. Yo creo que lo que hacemos es música sincera, digamos, o sea, es lo que nos sale. Uh-huh. En realidad, coincido con Leo, que por ahí ahora estamos en una búsqueda, por ahí como somos dos guitarras, bajo y batería, digamos, lo que está sonando, por ahí estamos un poco más eléctricos, un poco más distorsionados. Pero en el momento que había saxo y percusión tampoco queríamos sonar como Los Piojos. Uh-huh. Más allá de que por ahí había algún tema que sonaba Los Piojos, ¿no? Pero creo que nunca estuvo la charla de decir, che, loco, no sé, vamos a sonar como Callejero, Los Piojos, no sé, o Queen, no sé, por decir de cualquier cosa, ¿no? Pero creo que es re sincero lo que hacemos y más allá que cada uno tiene su gusto musical también y esa mixtura da que cada uno aporte lo suyo desde su lado y eso... Pero creo que suena Super Nadie también. Uh-huh. O sea, no dijimos, ay, somos post-punk, ¿viste? Uh-huh. Y vamos a ser post-punk. Más allá que nos gusta The Clash o nos gusta, no sé, los Stones, ¿viste? Pero De hecho, nos gusta mucho el rock and roll a bastantes integrantes de la banda. A mí me encantan los Stones. Y no tocamos un maldito rock and roll, digamos. Ni uno. Nunca. Jamás. Bueno, por ejemplo, desde que empezaron hasta ahora. O sea, por ejemplo, ¿qué música escuchaban cuando armaron la banda? ¿Y qué música escuchan ahora en su casa? ¿Sí? Independientemente de ser integrante de una banda. Mirá, yo creo que por ahí lo que pasa es que ese proceso fue previo, en mi caso, a la banda, digamos. O sea, yo vengo por ahí del punk rock, así bien ortodoxo y cerrado, y no me acuerdo cuándo fue, pero en un momento, y creo que cuando empezó esto de tocar en Supernave, yo había tocado en algunas bandas antes, ya estaba en otra etapa donde empezaba, digamos, a la cabeza a recepcionar un montón de cosas. Hasta algunas que no me había dado la posibilidad de escucharla por esta posición medio talibán, digamos, fundamentalismo punk. Sí, en una época pasé por eso. Después, bueno, no, digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo un montón de cosas. Me imagino que a ellos les pasó lo mismo, pero viniendo del rock and roll Stone. Uh-huh. Digamos, y después terminamos con la pequeña orquesta reincidente y metiendo cosas que tenían que ver más con eso de expresar las palabras en escena de una forma que toque en algún lado, más escapando un poco, digamos, o del bailecito o de la pose, digamos, ¿no? Sí, también Supernadie tiene mucho, si bien gente recontra estudiosa, hay mucho de autodidacta, ¿no? Y de encontrar el sonido y de copiar el sonido de alguna manera y no aprenderlo, digamos, de copiar. De una cosa muy libre, de aprender música libremente, digamos, que a veces eso no te lo da la escuela, no te lo dan las notas, la erudición de la música. ¿Hay alguno que tenga formación musical académica, digamos? Sí. ¿Sí o no? Sí. De hecho, en la casa del chico en el que gritamos, todos tienen una mínima, profesor y cosas, pero digo, mayormente, ¿viste? Claro. ¿Quién es el genio ahí? No, genio, yo te digo, lo que dijimos hoy es, sinceramente, se respeta la palabra de más. Sí, ahí hay una síntesis en ese sentido. Yo por ahí un tipo te dice, no, mirá, ese cuatro, mirá, viste, yo lo sabía, pero no sabía que era eso que vos me decías que era, viste, o alguna vez lo había tocado, viste. Aparte, así como él venía del punk rock, o otro de un rock más tradicional, qué sé yo. Yo descubrí la música escuchando gente que, no sé, rarísimo, de tocar en fiestas, improvisaciones, de si bien de arrancar así del rock and roll, al ser tan autodidacta, viste, no sé, de querer tocar una bossa nova en alguna fiesta, viste, y no, el tipo que tocaba la guitarra, viste, sí. O gente así, se estilaba en un momento las zapadas, había, me acuerdo, en el viejo cafetal, los jueves, yo laburaba en un restaurante, por ejemplo, laburaba con un tipo que tocaba, viste, la viola, y venía del rock and roll, y vas ahí, y ahí tocaban todos, viste, todos tocaban, tenían... Hoy por hoy, al estar tan globalizado todo, me parece que los músicos conocen mucho a través de la computadora, hablábamos recién, claro, de Facebook, del... Claro, de internet, te pone al alcance un montón de cosas. Se perdió un poco eso, ¿no? De conocerse en el escenario, de tocar, de escuchar banda, hoy se escucha mucho a través de la compu. Yo creo que eso también tiene que ver. Yo era muy relinga, pero a los 15, 16, 17 años, digamos, escuchaba Ratones Paranoicos, Blues Motel, no sé, los Stones, obviamente, Chuck Berry, no salía de eso, es como dice Leo. Me cerraba a no escuchar otro tipo de música. A medida que fui creciendo, digamos, en edad, empecé a escuchar cualquier cosa, me abría la música, digamos, y hoy escucho, no sé, José Luis Perales. Leonard Cohen, no sé, por decirte algo completamente. Sí. No, pero yo, y o los Queen of the Stone Age, o Nick Cave, o la pequeña orquesta Reincidentes, o Muse, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. Claro. En realidad, sí. Me abría la música y hoy estamos escuchando. Creo que si vos vas a mi auto y ves la música que tengo cualquier cosa. Pero, ¿no? Por ejemplo, en la última semana, ¿qué escucharon así cada uno de ustedes, así puntualmente? Y yo estoy escuchando el último disco de los Queen of the Stone Age, Like a Cloud, porque ese me vuela la cabeza. Mírate, ¿vos, Iván? Yo no, sinceramente no, justamente esta última semana no, pero soy de escuchar cualquier cosa que me guste, cualquier cosa que me guste, no. No soy por ahí de indagar, de saber quién tocaba en tal banda o tal otra, o este viene de la rama, ¿no? Simplemente... Escucho mucho radio últimamente, cosa que nunca había hecho en mi vida y que me aburría totalmente y todo. Habiendo estudiado periodismo y todo, no escuchaba radio y hoy me entrego a las manos de algún tipo, que me habla el mediodía, ¿viste? Este tipo que me habla la noche, ¿viste? Siempre y cuando no tiene un bajón atrás del otro, yo no lo escucho. No, pero vos sabés que yo te quería decir algo, ¿no? En función de esto, que como para asociarlo también un poco a esto de Supernadie, que nunca nos, decían los chicos, ¿no? Nunca nos preguntamos así, bueno, a ver, musicalmente, ¿para dónde uh-huh. vamos? O sea, ahí hay algunas cosas, hay debate, hay charla. Uh-huh. Es como que la cosa fluye. Sí, y no fue nunca, digamos, lo que nos determinó, decir, che, nos juntamos a tocar tal cosa, no, fue pasando. Siempre hubo más que eso otras dos preguntas, es decir, esto de o dos premisas, no que íbamos a tocar, sino hasta cuándo, ¿no? En el sentido de, bueno, lo que nos guía de alguna manera era el placer de hacer eso que hacíamos, eso, el día que no gocemos de hacer esto que hacemos, sea rock and roll, sea tango, sea ska reggae, sea lo que sea. Se acabó, digamos. Eso tiene que estar. Y eso, digamos, bien, sigue pasando. Después de 10 años sigue pasando. Una cosa rara, ¿no? Como algunos que como encontramos. Pasa en todo, ¿no? Como en los lugares donde tocamos. Como decíamos el otro día, ¿no? Con dos cajitas en la plaza de Tolosa. O con un 8 por lado en algún otro lugar, ¿viste? Sí. Que nos inviten, decía, ¿no? Con el corazón. Eso pasa con la música de cómo la hacemos para mí, ¿no? Que por ahí hablando de lo que a uno le gusta, donde se siente cómodo, ¿no? Y por ahí a veces no sentirse cómodo, no preguntarse tampoco dónde uno va, ¿no? Y estar cómodo, simplemente. Seguro. Sí, siempre fue esto que te decía, el placer y la necesidad, ¿no? El placer de hacerlo mientras lo hacemos y una necesidad de a través de esto que hacemos poder tirar a algún lugar cosas que nos pasan, cosas que uno siente, desde cosas cotidianas y triviales, pero que te hacen, o que en algún momento tu vida fue modificada, o esas cosas que uno no encuentra respuesta en ningún otro lado, ni en ninguna de las otras cosas que vive, digamos, ¿no? Entonces acá, tipos como nosotros, por ahí somos, no sé, el privilegio de subir a tocar a un escenario y por un momento ser más libre que en ningún otro, en ninguna de nuestras facetas cotidianas. Por más que muchas de esas facetas sean también disfrutables, ¿no? Pero hay cierta cosa ahí que pasa en esos 40 minutos o esa hora que no pasa en ningún otro lado. Sí, eso es lo lindo del escenario, ¿no? Tocar en vivo. Bueno, hablando de tocar en vivo, usted tiene una fecha ahora por delante. Cuénteme un poco cómo viene esa fecha. ¿Qué se puede encontrar la gente cuando vaya a verlos? Mira, digamos, estos fueron unos últimos tiempos, por lo menos este mes y medio, de tocar bastante, que está bueno, que es lo que más nos gusta hacer. ¿Y qué se va a encontrar? En principio se va a encontrar con una banda amiga también, no me acuerdo. Lápiz de Ajipi, que van a tocar después que nosotros, pero van a estar compartiendo la noche con nosotros. Y Supernadie, fundamentalmente lo que vos te vas a encontrar es mucha entrega, digamos. Mucha entrega y cinco tipos que más allá de lo que te pueda gustar o no, vos te vas a ir con la sensación de haber ido a ver algo que lo estaba haciendo gente que tenía ganas de hacerlo. Eso es central, digamos, ¿no? No te va a pasar inadvertido desde ese lugar. Después vos decís, no me gustó, bueno, está bien. Ahora, no le vas a reprochar no haber puesto ganas. Sí. Y eso para nosotros es muy importante, digamos, también es importante, digamos, el sonido, también es importante que se entienda lo que quiere decir, porque también en eso va el laburo que hacemos. Pero que todo eso sea fundamentalmente atravesado por esa sensación de curtir algo que está vivo. Bueno, ¿dónde es la fecha? En Zenon, si no me equivoco. Sí. En Zenon, 23 horas, es diagonal 74. 24 horas, si es diagonal 74 y 64. Exactamente. Muy bien. Habría 64. Que ser puntual, estaría bueno ser puntual, pues se está estilando tocar un poquito más temprano, no se va a alargar la cosa tanto. Sí. Si luego llega a cualquier hora, porque últimamente, viste, se está estilando tocar un poco más. Más temprano, más tarde. O al menos más puntual, porque por ahí, bueno. Eso de ir a las 11 para empezar a tocar a las 2 de la mañana no, es como. No, gente joven como nosotros, 20 años bien, pero tipos viejos, ¿viste? Claro, gente, bueno, gente grande. Verdad, tenemos amigos grandes de 30 y pico, 40 que están en el horno, ¿sí? Un cafecito. Claro. Entonces, quieren desayunar, te piden la medalla y el diario. Así que sería de hablar 74 y 64. Y 64. 24 horas. A las 24 horas. Trataremos de arrancar cercano a ese horario. Uh-huh. Vamos a tocar un buen rato. Vamos a hacer temas de los tres discos. Vamos a hacer lo que nunca hacemos, digamos, que es tocar los temas que la gente pide. Claro, se van a dedicar a los grandes éxitos. En esos momentos, ¿viste? Y bueno, para nosotros es especial también encontrar una vuelta, porque son temas que tocamos hace un montón, pero de alguna manera... Pero está bueno recrearlos. Estamos recreando y desde ese lado son nuevos. Bueno, ¿cuáles son los proyectos de acá, a corto plazo, no digo de acá 5 años, porque sería demasiado optimista, porque uno nunca sabe, pero... ¿Están preparando material nuevo, me dijeron? Sí, o sea, ¿tienen pensado entrar a grabar en diciembre? Bueno, ¿cómo, para dónde va la música que está haciendo Super Nadie ahora? El objetivo, de alguna manera, sí, se repite en términos del deseo, que es grabar y tocar. Uh-huh. Ahora, no podemos ser muy precisos, digamos, en cómo se van a ir dando esas dos cosas, porque somos una banda independiente, una banda que... Todo lo que hace lo hace a pulmón, si se quiere, y eso hace también que uno no pueda meterse, no pueda darse tiempos tan concretos. Sí, hay una serie de temas que ya los venimos rodando, algunos se meten en las listas. ¿Cuántos temas tienen preparados? Así? Y habrá 10, pero la idea es que vos puedas tener un paquete de, qué sé yo, de 20 temas y que vos los puedas hacer una pregraveta de los 20 y después decir, bueno, a ver, esto me parece que está cerrado, esto lo saco, esto lo voy dejando. Vos hiciste temas para grabar, preparados 10. Ah, sí. Yo pensé que preguntabas en vivo. No, para grabar. No, para grabar. Temas nuevos, sí, pero y ojalá pudiéramos hacer algo que se hizo, pero de manera muy esporádica, que es salir un poco de la ciudad. No porque no me guste tocar en La Plata, porque uno se siente local siempre. Digamos, lo más lindo tocar acá con los amigos. Pero poder dar una vuelta por el oeste, también por el sur, es decir, darse una vuelta. Por ahí, por otros lugares que también uno cuando sale se da cuenta que está ávida. Y La Plata, la verdad que es impresionante salir. Uno siempre donde va, hay preguntas de lo que pasa acá. Es decir, se siente. A veces son ellos o son la gente de afuera más atenta a lo que nos pasa a nosotros mismos, que lo estamos viviendo, digamos, y no nos damos cuenta del todo. Pero es algo que nos pasa siempre eso. Bueno, justamente hablando del tema, ¿cómo ven ustedes la escena platense? Sí, escena entre comillas, ¿no? Porque eso varía de... La escena platense es genial. ¿Existe? ¿Es un mito? No, existe. Yo creo que existe. Yo me siento parte de la escena de los muchachos, de la escena platense. Porque viste que la escena, o sea, La Plata en los medios especializados hoy parece ser el centro del universo. Hay un coqueteo también con alguna cosa que es medio pelotudo, qué sé yo, ¿viste? De tipo que salen en todos lados y meten 15 personas... Que no lo hablo en términos de contar personas la calidad de la banda, ¿no? Lo sacamos de eso. Pero digo, ahí hay alguna cosa que está inflada y otra cosa que es sincera, que es cierta, que suena bien y que está marcando caminos, como ya lo hizo el rock platense en el 70, en los 80, en los 90. Es decir, eso es así. Yo siento que hoy pasan cosas y pasan cosas muy locas a todo nivel. Otras que por ahí no suenan por ahí, pero la otra vez tocamos ahí en el Moura. Y tras nosotros tocó, si no me acuerdo, era Shaman y los hombres... En llamas. Sí, sí. Y el chabón ahí haciendo unos sonidos, viste, de los tipos que viven en el Tíbet. Nada, digo, hay un montón de cosas que pasan por ahí. O sea, más ortodoxa del sonido rockero u otras que son... Pero digo, yo a mí me gusta, la verdad que... Soy una enamorada de la escena platense y la curto mucho, hay muchas bandas que me gustan. Y hemos vivido en estos 10 años con muchas bandas, hemos convivido y hemos tocado, nos hemos criado con muchas bandas que hoy están bien, que hoy están tocando mucho, que han hecho un camino, que la hemos visto crecer, y otras que fueron creciendo mientras nosotros estábamos tocando y también rompieron. A mí me gusta mucho, yo la verdad que por lo menos... Personalmente me pasa eso con la escena platense. Creo que existe y creo que además marca camino, ¿cierto? Si a escena platense habría que ver, ¿no? A que le llama uno, porque, bueno, A ver, habría que marcar de dónde hasta dónde es la escena platense, ¿no? Porque o qué lugares hay que escuchar o leer para ser la escena platense, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es muy amplio el lugar. Sin duda pasan un montón de cosas. Hay cosas, qué sé yo, muy autogestionadas, como tocar en determinados lugares, y otra cosa que están muchísimo más armadas, con una movida de prensa, como explicaba Leo, qué sé yo, viste que. Pero bueno, son caminos para estar en esa escena platense. Pero igual, más allá de lo mediático, digamos, que lo mediático platense, digamos, sí. Aquellos que te dicen que la escena platense son tal, tal, tal, tal y tal banda, digamos, uh-huh. ¿no? Hay una escena platense que sí, está por fuera de exacto. eso, digamos, que. Vos no, solamente saliendo a caminar escuchás bandas tocando en no por sé, todos lados. Manzana por medio, sí. más o menos. ¿Verdad? Y ves pibe con guitarras, pibe con bajo, batería, saxo, violín, lo que sea. Digamos, sí, existe la escena platense. Después que los medios hablen de. Le pongan esas, nombres a eso. Claro, le pongan nombres o 10 bandas a la escena es otra cosa. Y pero sí, completamente. Yo también, a mí me gusta esa escena. ¿Salen a ver bandas ustedes? Sí. Es lo único que hacemos cuando salimos. Sí, sí, sí. Salimos a emborracharle. Sí, sí, sí. Es esa. Creo que es la que va. Es la que va. O sea, nunca hicimos sí, sí, sí, sí, sí. Vamos. Por ahí no. Por ahí. En nuestro caso, creo. Yo he visto muchas más bandas antes que hoy día. Pero ojo, porque tampoco hay tantas bandas que me guste ir a ver. Por eso, si hablábamos de una escena platense. Pero pasa lo que decía Leo, ese día que tocamos en el Moura, nos quedamos mirando allá a Man Herrera ahí haciendo el canto gutural y ahí charlando, tomando una birra y estuvo buenísimo. Uh-huh. Digo, por ahí no sé, no le digo, che, vamos a ver a Yaman que toca en tal lado, pero por ahí vamos a ver a bandas que nos gustan a nosotros, uh-huh. particulares, ¿no? A cada sí. uno. Pero sí, vamos a ver, sí, de uno. Bueno. Muchísimas gracias por haber pasado por acá. No, gracias, así que bueno, sí. ¿Cuándo tocan? ¿El viernes? No, dejar de esto. Bueno, sí, tocamos el viernes 25 este viernes en que Zenon, viene. Diagonal 74 y 64. Que si no surge algo que podamos hacer fácil y rápido, será la última del año por esto de entrar a grabar. Así que obviamente lo esperamos a todos ahí. Y bueno, y dejarte, digamos, algunas direcciones para bajarte los discos gratis. Tienen una página web. Claro, sí. Que es www.supernadie.com.ar. Ahí pinchaste, bajás los discos gratis, te los llevas. Exacto, son todos los links. Todos contentos y todos felices. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vamos con un tema que es. Agita. ¿Agita? Agita. Ahora sí. Cobrar

Condiciones extrañas, Radio Nauta 106.3. Dígalo usted. ¿Qué está tomando? Agua. Ah. Aunque parezca inverosímil, no, sí, agua. Me llama la atención. Estoy en proceso de desintoxicación. Yo quiero ser como Steven Tyler, llegar a los 70 años y caerme en el escenario y romperme los dientes. No, no, por favor. Sería muy complicado. Un 21 de octubre hubo gente que se le dio por morirse. Y nosotros, ese es el terreno específico de la señorita Covino, que si no habla de sexo, habla de muertos. Está bien, bueno. Digamos, cuya combinación sería la necrofilia, pero... No, por ahí no voy, no. No se preocupe que por ahí no voy. Todavía le gustan tibiecitos, por decirlo bien. De alguna forma. El 21 de octubre del año 2003 se murió Elliot Smith, que fue un cantautor y músico estadounidense. Tocaba la guitarra acústica y también tocaba el piano, clarinete, bajo, armónica y batería. Tocaba de todo. Sí, tocaba de todo. Toca que yo canto, decía Smith. Sí, tenía una voz muy característica suya, que era muy, muy suave. Aputosada. Sí, recurría a la multipista para grabar su propia voz, para crear armonías vocales. Porque nadie quería cantar con él, pobre. Tenía una personalidad extraña, ¿no? Tenía una personalidad extraña Smith, era bastante bajón, era maníaco-depresivo. Y tenía algunos problemas emocionales. Sí, antes de empezar su carrera en solitario, tocó durante varios años en una banda de rock que se llamaba Hitmeister, con la que llegó a sacar varios discos. Sacó su primer disco solista en 1994 a través de sellos independientes como Cavity Search Records y Kill Rock Stars. Posteriormente firmó un contrato en 1997 con la discográfica mucho mayor, o sea, con DreamWorks Records. Sí, ahí quedaban gente como, por ejemplo, el musculoso que le gusta a usted, Henry Rollins. Ah, perdón. ¿Sí? Con la que sacó dos discos. Smith llegó al gran público cuando su canción Miss Misery, el hit por definición de Elliot Smith, se incluyó en la banda sonora de Good Will Hunting y fue candidata al Oscar en la categoría Mejor Canción Original durante el año 1997. Sí, bueno, esto que decíamos, luchó contra la depresión, contra el alcoholismo y la drogadicción durante muchos años. Sí, y era básicamente de estos temas los que hablaba en sus composiciones, en las letras. Murió en el 2003, como dijimos hoy, tenía 34 años y también fue un episodio bastante confuso porque dos puñaladas en el pecho, así medio con un tramontina. Con pero un tramontina, sí, se tramontinó el pecho, así. Dicen autoinfligidas, pero claro. Fue bastante extraña la situación. Estaba con la chica que, con su chica, sí, sí. Que estaba en ese momento, que estaba en otra habitación, que escuchó ruido, que fue y lo, claro, que escuchó el ruido lo encontró y, así, digamos. Autoapuñalado. Claro, es como bastante extraña la situación. De última, creo que la autopsia nunca llegó a develar realmente cuáles fueron las causas de su muerte, salvo por el hecho que tenía dos puñaladas en el corazón. Si fue suicidio y/o asesinato. Claro. Vas a uno a saber. Y nosotros no tenemos ninguna capacidad de detectivesca como para determinar este tipo de cosas. No. Muy bien. El hecho es que se fue. Y lo como, perdimos. Como se fue también Shannon Hoon, pero unos cuantos añitos antes, exacto, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Un 21 de octubre de 1995 murió Shannon Hoon, el que decían que era hermano de Axl Rose. Cantante norteamericano que lideró durante algunos años la banda Blind Melon. Y se lo llevó una sobredosis de cocaína accidental. Uh-huh. Se metió mucho. No se dio cuenta de lo que había tomado. Dijo, ay, uy. Se fue la mano. Me fui de mambo. Y si no, le pasó como le pasó a otros que... Claro, de tan duro que estaba, se murió. Quedó durito ahí, lo perdimos. Blind Melon publicó dos álbumes de estudios. Blind Melon, el famoso disco homónimo, que toda la banda tiene que tener, si no, no existe. Y Soup, el disco Sopa, en 1992 y 1995. Respectivamente, aunque un año después de su muerte, sus ex compañeros abrieron el kiosco para editar un disco que se llamaba Nico, con grabaciones descartadas de los anteriores trabajos. O sea, todos los discos, todos los temas pedorros que tenían, dijeron, vamos a hacer unos mangos más. ¿Por qué pedorros? Por ahí eran temas que estaban buenos y estaban esperando otra oportunidad. ¿Eran temas descartados? Para ser editados. No siempre es así, ¿eh? Bueno, lleva el nombre de la hija de Shannon Hoon, Nico Blue. Hoon, cuyo estilo vocal algunos expertos dicen que parecía también a la finada Janis Joplin, consiguió oponerse al estilo reinante en Los Ángeles, es el famoso hair metal, ese Poison, Bon Jovi, esa gente, Rat, ¿sí? Para componer canciones basadas en el rock de los años 70 con representantes como Led Zeppelin o Grateful Dead. En la noche del 20 al 21 de octubre de 1995, una semana después de la despedida del tutor de Hoon, tenía un tutor porque estaba pasado de rosca todo el tiempo, entonces tenía una especie de supervisor que lo mantenía a raya. Entonces fue eso lo que yo le digo. A veces dejan de tomar un tiempito y después le vuelven a entrar, claro. Y le entran igual que como le hacían y no, ya no, papi, claro. Tiene que vagar un poquito. Claro. Exacto, consiguió de la buena. Y después de un concierto de la banda especialmente malo en Houston, Jun consumió mucha cocaína durante el trayecto de Houston a New Orleans, donde llamó y habló con su novia por teléfono. A la mañana siguiente, el 21 de octubre de 1995, sus compañeros de la banda encontraron su cuerpo sin vida en el micro de giras. Uh-huh. Ese día la banda tenía que tocar en New Orleans un concierto nunca celebrado debido a la muerte del vocalista. Como, si el tipo se murió no va a cantar seguro, dijeron. Bueno, pero no lo sabían. Claro. Y que en ese momento contaba con 28 años de edad, o sea, por uno se pasó del club de los 27. Bueno, Sharon Hun fue enterrado en Dayton, Indiana, en su tierra natal. Y en la lápida hay algo que tiene que ver con el tema que vamos a escuchar después, que es Change, que hay una parte que es de la letra que está en su epitafio ahí, entre las piedras y los yuyos del cementerio. Así que bueno, vamos a homenajear a estos dos finaditos. Uno que se murió porque se tramontineó el pecho y el otro... Porque, o lo tramontinearon, no sé. Claro, y el otro porque se tomó todo lo que se podía tomar y más. Y también se pasó del otro lado. Bueno, entonces suena primero... Elliot Smith haciendo. No lo recordamos. Ahí mira. No lo recordamos. Between the Bars. Between the Bars, en vivo, grabado en algún tuburio, vaya a saber dónde. Y después Change de Blind Melon. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. Drive them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars. I'll kiss you again. Between the bars where I'm seeing you there, with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you apart, deep in my heart, separate from the rest, where I like you the best. And keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Thanks. You want to hear a fast song or a slow song? Se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa. Si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos: el suicidio o condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Como tú. I don't feel the sun's coming out today. It's staying in, it's gonna find another way. Yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, see the sun from here. Doors I've been away, they'll all look at me and say, and they'll say, hey, look at him, I'll never live that way, and that's okay, it's just a fresh change. Extraños. Cuando faltan 15 minutos para la medianoche, seguimos en condiciones extraños por Radio Nauta 106.3 MHz, y lo que suena de abajo es de la colección de los 20 años de Alligator Records, y nos vamos a meter con el cumpleaños de un veterano si los hay, 71 pirulos, cantante y guitarrista de blues llamado Elvin Bishop. Dele un poquito de rosca a ese blues, Matu. Yo debo confesar algo. No soy fanático de blues. No importa. Bueno, apareció en escena como miembro de la Butterfield Blues Band a principios de los años 60 y lideró su propia banda en los años 70 y 80. Parece que del 90 para acá no sé qué le pasó, no lideró nada. Tuvo algunos problemillas. A lo largo de su carrera, con la ley, se lo metieron en cana. No. A lo largo de su carrera ha tocado y grabado con figuras legendarias del blues como Hound Dog Taylor, Otis Rush, John Lee Hooker y B.B. King. O sea, tocó con todos los grosos sin ningún problema. Aunque no ha sido capaz de repetir los éxitos de los 70, Bishop no ha dejado de actuar y grabar. O sea, entró en una fase oscurantista. Así que... le cuento, tuvo hubo un asesinato en la familia, creo que... No, hubo un... problemas con la ley. No, es, en el año 2000, la hija y la ex esposa fueron asesinadas en un complot de extorsión que pretendía conseguir $100,000. Cotizaban poco la mujer y la hija. $100,000 para un secuestro. Bueno, no importa. Parece que... Que eran fuleras. ¿Qué problema tenían? No sé. No las quería nadie. Tuvo un problemita y se ve que, bueno, quedó mal el nombre. Que usted qué piensa, que la gente se sobrepone así nomás de los problemas. Bueno, el hecho concreto es que en el año 2008 el álbum The Blues Rolls On del señor Elvin Bishop tuvo una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Blues Tradicional. Así que bueno, hoy cumple 71 pirulos el señor Bishop y se lo estamos... No, no vamos a decir que le estamos soplando la velita porque queda mal. No. Queda poco fino, si quiere, pero bueno. Bueno, igualmente es un señor Happy birthday, que va actuando acá y allá en algunos de esos típicos festivales de... Tiene bocha de discos. Lástima que la producción me abrocha las hojas al revés. Entonces tengo que hacer una pirueta media psicotrónica. Vamos a hacer así, porque si no, no veo nada. Bueno, le voy a dar mi recomendación personal. Así, entre los 144 discos que tiene, vamos a elegir Ace in the Hole de 1995 como el disco recomendable. Aparte, Un As en el Agujero. Se llama así. De disco garpa, seguro. No puede fallar. Otro de 88 se llama Big Fan, tampoco. O sea, gran diversión. Pero bueno, es así. Antes de meternos con el uno de los clásicos de Elvin Bishop, justamente, queremos comentarles que el miércoles que viene vamos a estar... Nos vamos a expandir. Exacto. El Imperio Condiciones Extrañas se expande y vamos a desembarcar en otra radio. Porque estamos como... ¿cómo se llama? ¿Pinky Cerebro? Sí, queremos conquistar el mundo. Así que aquellos que sean devotos de Condiciones Extrañas, porque sabemos que hay tres. Sí, ¿le parece? Tres o cuatro. Póngale. Bueno. Así en un rapto de generosidad. Si nos agradamos podríamos decir 10. Pero no. Digamos tres o cuatro que nos siguen como si fuéramos... El Papa Benedicto XVI en procesión. Oh. Bueno, a partir de este miércoles vamos a estar en Radio Pura, que es puravidalaplata.com.ar, haciendo Condiciones Extrañas, otra versión distinta. Ni la suya ni la mía, sino la verdad. No, vamos a. Sí, no, nada, vamos a empezar a jugar más con lo local, con lo que originalmente hacíamos allá en el 2001 cuando empezamos. Tráfico de armas. Prostitución, ese tipo de cosas. Nos gusta más volver a Volvemos eso, al ¿no? pantano. No, al pantano no, a las raíces, no bueno, necesariamente al pantano. Bueno, vamos a desembarcar en el Altillo del Under. Nada, y por eso también estamos convocando a bandas, porque vamos a ir más por el lado local, vamos a tratar de difundir más la música local y ver si podemos... abrir de nuevo ese canal de difusión. De difusión que... Vamos a un canal más que, digamos, de los que tenemos. Ya les avisé, ¿qué era el objetivo? Claro. Uno de los objetivos iniciales de Condiciones Extrañas, por eso digo volver no necesariamente al pantano. Bueno, les avisamos que el primer invitado va a ser la gente de Arranas Toro, que van a estar charlando un poco de su nuevo disco y en qué andan. Uh-huh. Bueno, vamos a tener una columna de tecnología. Sí. Gente, porque tenemos una que supimos tener, pero claro, que se nos cayó no, en algún momento, bueno. Porque murió asesinado el columnista. No importa. Entremos en detalles. En una chicana como la de Elvin Bishop, no. Lo perdimos, fue cosido a balazos, pero bueno, vamos a tener un experto tecnólogo, que no solo va a ser operador del programa, sino que aparte va a engalanar el contenido de Condiciones Extrañas, hablando de, por ejemplo, jueguitos online, esas cosas que a la gente como uno, no. Me encanta, a mí me encanta. Bueno, todo eso, a partir de las 20 horas en puravidalaplata.com.ar, en la radio del Altillo del Under. Los días miércoles. Exacto, de 20 a 22, a la hora de la cena. Bien, vamos a escuchar el temita, así le damos tiempo a Matu después que ponga lo suyo antes. Mire, de que tenemos que sanatear 5 minutos antes no, de que no a Matu. No tenemos que sanatear. Nada, hay que sanatear. Bueno, vamos a escuchar al Elvin Bishop entonces y después volvemos al tramo final de Condiciones Extrañas. Música. hay de comer, Hoxin? Aló, señor Cadroy. Al día siguiente. ¿Qué hay de comer, Hoxin? Aló, señor Cadroy. Y así pasaron los años, hasta que un día... ¿Qué hay de comer, Hoxin? Carne, señor Cadroy. Carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne. Y desde aquel día en La Ponderosa solo se escucha música china y condición extraños. Pegando Dios, que ya estamos en el hora, codo del final. No hay que... Queremos agradecer de todo corazón a todos aquellos que han estado del otro lado compartiendo este rato con nosotros. Sí, queremos quiero agradecerle yo a Gastón, que nos estuvo escuchando, y le vamos a dedicar el matutema. Claro. No sé qué es Gastón, pero para vos es el tema que elija Mati. El tema del final que va a salir. Bien. Todavía no quiero que me anticipe todavía, porque me hace agarrar escalofrío, pero igual me parece que tal vez tuvo ayuda, porque no es el santo tema, no es el matutema. Así bien, que, usted déjelo, él se arregla en su momento, él se arregla como quiere, recurre a lo que quiere. No trae el disco ese que a usted le gusta, pero trae claro, a un ayudante. Un día lo voy a esperar acá en la esquina y lo voy a derribar de la bicicleta y voy a salir corriendo con ese disco rígido. Así cual ratero entre las tinieblas. Pero bueno, queremos agradecerles a todos que hayan estado del otro lado, que se hayan comunicado, que han puesto me gusta, no me gusta, los odio, te quiero, te odio, dame más y todas esas cosas. Un agradecimiento también a la gente de Super Nadie que estuvo visitándonos, hablando de fechas y cosas que están por venir. Bueno, a Santi que está del otro lado del vidrio y que ha elegido el tema del final y que ha viajado de Mar del Plata solamente para vernos a nosotros y supervisar que su hermano Matu haga las cosas como corresponde. Por ejemplo, que ahora después de anunciar el tema cierre el micrófono, por ejemplo. Señorita Marcela Covino, muchísimas... Y si usted está permanentemente recordándoselo, no necesita una ayuda. Alguien tiene que ponerse los bigotes. Está bien, usted es el... Matu tiene la barba, yo tengo los bigotes correntinos. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Bien. Se lo ha ganado buena ley. Así, así bueno. Sí. No sé hasta cuándo. No importa, yo me quedo. Yo soy de las que se agarran como garrapatas. Usted es del riñón de condición extraña, sí, diría no. Ramón Díaz. Acuérdese que en diciembre vence el contrato. Tiendo a encarnármelo, claro, lamento. Y tiene ofrecimientos varios. Sí, pero un tanto soeces. No importa. Pero se parece que creo que se no aparece el dinero justo, me parece que agarro se nos va por monedas. No. Los esperamos el lunes que viene a todos aquellos que sintonizan el 106.3. Aquellos, se les dijimos, devotos fanáticos, que son 3 o 4, pueden escucharnos este miércoles en puravidalaplata.com.ar, en el debut de condiciones extrañas fase 3, y si no, el viernes en Radio Lumpen, en la fase 1. Así que vamos, creo que va a haber invitados Ar del Cairo, sí. Va a estar presentándose en todos ya sabía que iba a meter la pata. No, a usted le pasa eso. Estamos en octubre. Desde abril que estaba esperando para meter la pata. ¡Vamos! Al fin se produjo. Vamos, ahora ya estoy feliz. Ya pasó. Está bien. Bueno, en Condiciones Extrañas, versión Radio Lumpen. Bueno, todo esto es mucha información para ustedes. Pueden consultar todos los Facebook habidos y por haber. Una vez más, buenas noches. Se acaba el lunes. Empieza el martes. No salude, primero tenemos que ver. Y nos queda bien, el esa joya que está del otro lado del vidrio y que han elegido entre los dos. Bueno, el santo tema de hoy es un tema del último disco. No se está escuchando. No, pero está saliendo. Está al aire igual. Es un tema del último disco de un trío australiano llamado Cat Copy, del disco Xenoscope del 2011. Y un tema que eligió acá Sandy que se llama Faraones y Pirámides. Cómo me gusta, cómo nos desazna. Sí. Así, feroces cachetazos. Así, sí. Y ahora son 2 contra 2. Bueno, muy buenas noches. Gracias por haber compartido todo esto. El Matutema, Santutema, hoy cierra Condición Extraña.